veo yo, por ejemplo, qué sé yo, a la cooperativa de Olavarría teniendo una señal de televisión y trayendo un locutor o trayendo un productor de Buenos Aires. Yo creo que teniendo la carrera audiovisual en Olavarría, teniendo capital humano acá, seguramente la producción va a ser producción de la barriga, ¿no? Porque ese es el tema, muchas veces se considera un programa plural porque hay 30 puntos de rating. Y en realidad lo plural es que yo pueda escuchar o pueda mirar un programa que no lo veo. El éxito de Canal Encuentro, por ejemplo, está ahí. Si yo quiero ver un canal de oficio, voy y lo veo en Canal Encuentro. Seguramente somos la minoría. Pero esa minoría también tiene derecho a tener la información y a tener el acceso a información. Es muy sencillo, a toda persona que inicia un trámite o tiene la posibilidad de llegar a iniciar un trámite, le exigen esto, siempre exigencias. Cuando estás compitiendo con radios que ni siquiera tienen luz comercial, no con radios que tienen un pliego, un equipo homologado, comprar un equipo homologado hoy por hoy significa una inversión muy importante. Cualquier trámite que se realizaba, hoy usted hablaba de los costos y demás, cualquier trámite, cualquier movida para iniciar un trámite legal en la CNC o en el CONFER implica una importante suma de dinero. Si no hay una regularización con respecto al resto de los medios que no hacen nada, es imposible que el resto de las empresas, e inclusive los organismos estatales que quieran hacer las cosas bien y tener los empleados en blanco, con ART y demás, puedan llegar a fin de mes y cumplir los objetivos. Bueno, pero a ver, hoy puedo coincidir con que existen algunos medios que no quieren legalizarse. ¿Está? Porque, a ver, yo creo que hay que hacer, no es semántica lo que yo te voy a decir respecto a los medios. Hay muchísimos medios que nosotros sabemos que están, de alguna manera los llamamos ilegales. Yo no creo que sean ilegales. Hay muchísimos de estos medios que tienen presentaciones hechas por años dentro de la administración pública que nunca tuvieron la posibilidad de acceder a una frecuencia. Esto es así. Porque yo creo que hay que diferenciar entre quienes han tenido la voluntad de registrarse para obtener una licencia y aquellos que nunca la tuvieron y que posiblemente sigan trabajando de la misma manera. Entonces, yo lo que creo es que en este sentido hay que cambiar. Puesto blanco sobre negro, quienes quieren regularizarse y se regularizan, definitivamente vamos a tener que quieren estar fuera, digamos, de un marco normativo, de cumplir determinadas reglas que establece el Estado, y quienes están del lado de lo que quieren trabajar legalmente.